Miguel de la calle, AMD Music. Oh, oh, oh, yo sé que tú no quieres seguir tan sola. Los dos sin luz, sabemos aprovechar las horas. Yo sé, tiene el corazón hecho pedazo, pues le hicieron daño, no la supieron tratar. Deja que te tenga entre mis brazos, yo no creo en nadie, pero te puedo ayudar. Dime cómo llego a buscarte luego, solo yo te ruego, no me digas que no. Oh, oh, oh, ella no habla de amor. Oh, oh, oh, y tú eres como el fuego y yo me quiero quemar. Sigamos el juego, esto acaba de empezar. Acaba de empezar, yeah, yeah, oh. Y yo nada te voy a prometer, que no vaya a cumplir, que yo no vaya a ser. Porque yo también perdí la fe, de errores aprendí, eso yo lo sé. Y yo nada te voy a prometer, que no vaya a cumplir, que yo no vaya a ser. Porque yo también perdí la fe, de errores aprendí, eso yo lo sé. Quiere que la lleve lejos, porque el último no la dejo. Yo la veo bailar con ese cuerpo que su mamá le dio. Yo no juego al amor, suelo perder, pero me arriesgo a quererte. No voy a fallarte si vas a quererme. Pongamos condiciones, mirándonos a los ojos, solo hablan los corazones. Yo pretendo amarte, no son malas intenciones. Tengo mil razones y por eso yo quiero amanecer, pegadito a tu pie, siendo mi mujer, prometo cuidarte y amarte, y por eso yo quiero amanecer, pegadito a tu pie, siendo mi mujer, prometo cuidarte y amarte, pero pase lo que pase, juro que. Y yo nada te voy a prometer, que no vaya a cumplir, que yo no vaya a ser. Porque yo también perdí la fe, de errores aprendí, eso yo lo sé.